Agradecemos que se haya llegado al estudio de la radio Fabián Godoy, el DT, el profe de toda la vida de los Bichitos Verdes. Fabi, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Oh, buenos días, ¿cómo les va a toda la audiencia y a la gente de la radio? Bueno, gracias por llegarte, Fabián. No son horas fáciles para ni para vos, ni, digo, ni para todas las familias involucradas en este proyecto. Contanos un poco qué está pasando. Hoy es triste lo que está pasando en Mendiolaza, porque venimos de una trayectoria, yo creo que de 34 años, de allá de por 1989, cuando se empezó como una iniciativa, como un juego para mí, empezar con los chicos de fútbol. Yo veía en ese momento que en Mendiolaza no había nada, y veía chicos en la calle, y bueno, dije, algo hay que hacer, y yo era un niño también. Y 1989. Sí. Y bueno, yo era un niño, y dije, bueno, algo hay que hacer por esto, y bueno, empecé, junté un grupito de chicos, después se llegaron papás, amigos, y bueno, y empezamos. Uno donaba la remera, otro donaba esto, y bueno, yo a su vez trabajaba en otro lado, pero a la tarde me dedicaba exclusivamente a eso. Bueno, así empieza la historia de Bicho Verde, allá en ese tiempo. Pero bueno, hoy estamos en una situación que realmente yo creo que ha tocado a la sociedad de Mendiolaza y a la gente del pueblo, porque gente que hoy son mayores y han sido alumnos Bicho Verde, nos han acompañado en los viajes, nos han acompañado en un montón de cosas, y hoy nos sacan del poli. Yo digo nos sacan, está bien, la gestión nueva tiene el derecho y pueden hacer lo que han hecho, pero yo creo que esto hubiera sido de otra manera, consensuar, de hablar con el grupo de padres más que todo. Y ¿vos decir, te lo esperabas, Fabián, digo, esto de esta decisión después de tantísimos y tantísimos años? ¿Vos esperabas que te dijera, mira, Fabián, hasta acá llegó tu trabajo con los Bichos Verdes? Realmente yo me esperaba así, pero no de esta manera. Está bien, yo venía cumpliendo una función en el polideportivo de la gestión Salivi. Los últimos meses quedé como director de la parte de deporte. Bueno, yo me imaginaba que podía haber un cambio. A lo sumo yo podía quedar en la escuela de fútbol, que era más o menos lo que se podía haber hablado. Y bueno, pero de un día para el otro Fabián quedó desvinculado del fútbol. Yo creo que me tocaron una parte lo más preciado que puedo haber tenido, porque yo nací, viví y me crié en ese polideportivo cuando no era nada. Era una sola cancha con una calle que cruzaba al medio. Y bueno, en tantos años se logró armar ese polideportivo y lo sentíamos como nuestro, como nuestra casa. Siempre yo digo, el polideportivo es nuestra casa, el polideportivo nos junta. Y bueno, se logró juntar un grupo grande de papá. Hoy la escuela de fútbol cuenta con más de 150 chicos. Como yo le dije a la gente de gestión nueva, le digo, no sé si van a ir todos con Bicho Verde o van a quedar uno ahí. Bicho Verde se va, cruza la vereda del frente. Siempre les dije yo a los papás estos últimos días, hay un nuevo despertar de Bicho Verde. Yo creo que hoy lo demostró la sociedad de Mendiolaza en las redes, como están enojados. Yo creo que hoy las redes de Mendiolaza se enojaron porque tocaron algo que es del pueblo. Hubo mucha, sí. No, como para también contextualizar un poco más, nace esta escuelita de fútbol, el municipio empieza como que lo adopta también en la escuelita de fútbol, y ahora de repente con este cambio de gestión dicen, bueno, hasta acá llegamos, vamos a hacer una escuela de fútbol de cero. Fabián, vos estás desvinculado de esta parte del proyecto y listo. Sí, fue así, exactamente. O sea, de un día al otro, lo que costó 34 años armar, se desarma, básicamente. Sí, como yo digo, la historia no se borra de un día para el otro. Yo creo que Bicho Verde hoy en Mendiolaza tiene una historia. Más allá de Mendiolaza, ha cruzado las fronteras. Hoy provincias que han sido, Bicho Verde ha visitado, y hoy mensaje de todos los profes de distintas provincias, además del club de Boca Juniors de Buenos Aires, me han llamado, se han solidarizado. Amigos que hemos dejado en el camino de 34 años, como ser en los viajes a Europa, he recibido mensajitos, Bicho Verde no desaparece, Bicho Verde tiene que seguir, sea en el polideportivo o donde les toque parar de nuevo. Claro, o sea, la historia de Bicho Verde no concluye con esta decisión de Adela Arning y de su equipo de trabajo, esta nueva gestión de Mendiolaza, sino habrá que readecuarse otro momento, pero digo, esto también tiene que ver con la respuesta de la gente, ¿no? La respuesta de las familias que por ¿qué es eso? ¿Cuántas generaciones pasaron por Bicho Verde? Yo creo que han pasado 34 años, claro. 3 décadas de Mendiolaza. Claro. Hoy papás de 30 años, de 40 años, hoy me traen sus niños. Claro. Eso quiere decir que el trabajo lo vinimos haciendo bien, porque uh-huh. si no, Bicho hubiera desaparecido en esos tiempos. Hoy un papá, si vos no hiciste bien el trabajo, no te entregaría a su niño con los ojos cerrados, como hoy lo están haciendo, niñito de 5 años, de 4 años. Hoy tenemos infinidad de nenes de esa edad y que nos siguen confiando que Bicho Verde siga haciendo viajes, que Bicho Verde siga conociendo el país y darle la posibilidad a muchos nenes de Mendiolaza que tal vez no salgan de Mendiolaza. Gracias a Bicho Verde hoy pueden decir muchos chicos, yo fui a Buenos Aires, yo fui a Rosario, yo fui a Salta, yo fui a Mendoza, yo tuve la posibilidad de estar en La Rioja, yo tuve la posibilidad de estar en muchas provincias. Hoy cualquier nene de Mendiola se puede decir, yo viajé con Bicho Verde. Eso uh-huh. es lo lindo, que en la calle te lo digan los chicos. Y bueno, sin ir más lejos, hoy el apoyo de Canal 12, Roxana uh-huh. Martínez, que ella es vecina de Mendiolaza, es vecina de Mendiolaza y periodista de Canal 12. Ayer un mensaje, Fabi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Bicho Verde? Así como gente de ella, ella fue parte de Bicho Verde porque ella trajo su niño, Juanse, que hoy es grande, trajo su niño a Bicho Verde, hizo viajes a Buenos Aires con Bicho Verde. Renato, Camino al Interior, hoy también llamándome enojado, Fabi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Bicho Verde? Contarle todo, el enojo, porque ellos también fueron parte de eso. Ellos jugaron para Bicho Verde y bueno, ese es el dolor que tienen mucha gente. Por eso todo esto trascendió ya Mendiolaza. Yo creo que salió de los límites de Mendiolaza el enojo de mucha gente que hoy no vive en Mendiolaza, pero fueron parte de la historia de Bicho uh-huh. Verde. Cari. No, pienso en este mensaje que manda o que postea el municipio diciendo o hablando de una propuesta superadora. Digo, muchas veces para tener una propuesta superadora se puede trabajar sobre lo que ya está funcionando. No hace falta tener que empezar de cero porque quizás, no sé, imagino que algo no les gusta, entonces pretenden hacer una propuesta superadora, pero se podría trabajar con el mismo equipo y de hecho seguir conteniendo toda esa cantidad de niños de 150, dijiste, Fabi, sí, más o menos es lo que tenemos, y seguirlos conteniendo en un mismo grupo y no tener tampoco que obligarlos a estos cambios. Digo, si hay algo que ya está funcionando, bueno, trabajemos una propuesta superadora sobre eso que ya forma parte del patrimonio de Mendiolaza. Sí, sí, como siempre digo, la historia nuestra, Bicho Verde. Nosotros pensábamos que seguíamos en el poli, por eso mismo tuve contacto con gente de la liga avisando que volvíamos. Uh-huh. Teníamos compromiso, que a todo el mundo le llamé, sí, seguimos, pero de un día para el otro, no sé. Pero bueno, se despertaron muchos papás con la noticia, decidieron, Bicho Verde no tiene que desaparecer. Eso me lo recalcaron un montón de veces. Uh-huh. Y mucha gente que no, hoy no tiene nada que ver con el fútbol de Mendiolaza, pero que te dan el apoyo, que me dan, claro, perfectamente el apoyo. Bicho Verde no puede desaparecer uh-huh. porque es historia del pueblo, y la historia, como yo puse en mi posteo de Bicho Verde, la historia no se desaparece de un día para el otro. Fabián, la decisión para comentarle a la gente es continuar. Ya digo, quizá no tengas tanto la certeza de dónde van a estar practicando, cuándo arranquen los entrenamientos, si van a jugar la liga o no, pero digo, la decisión es continuar. Sí, la decisión ya está tomada por muchos papás, por mucha gente que nos está apoyando en Mendiolaza, que no podemos nombrar, pero nos siguen uh-huh. apoyando. Bicho Verde sigue en Mendiolaza y va a continuar. Ya tenemos propuestas de predios que se han ofrecido para Bicho Verde, para que Mendiolaza siga haciendo lo que venía haciendo con la escuelita. Como dicen algunos, otros enojados, los famosos Bicho Verde. No sé si seremos famosos, pero que hemos dejado una marca en Mendiolaza imborrable, yo creo que para la sociedad de mi pueblo. Fabián, agradeciéndote los minutos, ¿qué le decís a la gente que te está escuchando, que va a escuchar la nota en la web, a esos papás, a esas mamás, a esos niños ya a grandes también, que al toque cuando se enteraron de la noticia te llamaron y te dijeron, Fabi, estamos con ustedes, vamos para adelante? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es para toda esa gente, gracias, porque yo creo que hoy cosecho lo que sembré durante tantos años. Tenía una tristeza grande cuando me dijeron bicho verde más en el poli. Llegué a casa, lloré, enojado, pero al rato entraron a llamarme. Fabián, no bajé los brazos. Fabián, seguí, porque bicho verde está y va a ser siempre de Mendiolaza. Así que bueno, estamos con unos proyectos nuevos, confirmando la liga, confirmando a la gente que volvemos al nacional, porque nosotros veníamos jugando los nacionales fuera de la provincia. Uh-huh. Confirmando a la gente de Salta que bicho verde va a visitar Salta, cueste lo que nos cueste, porque es una decisión de un grupo de padres. Y bueno, eso es lo importante. Veremos próximamente cómo nos va este año. Hoy nos pusieron una piedra grande en el camino, pero bueno, bicho verde se va a agachar, va a levantar esa piedra y va a seguir su camino. Fabián, en nombre tuyo, a toda la familia de Bicho Verde, el abrazo grande, la solidaridad por parte de Nexo, y cuenten con la radio para lo que haga falta, y ojalá esto dé fuerzas y tengan un hermoso año. Sí, yo creo que sí, vamos a tener fuerza, y bueno, ya los invitaremos al predio nuevo, porque es más, se han comprometido jugadores que han pasado por Bicho Verde, que hoy han jugado en primera división, que han dicho que el día que Bicho Verde tenga su nueva cancha, ahí van a estar ellos para dar el pie inicial. Qué bueno. Va a ser el jugador que ha debutado en Boca hace años, que él ha dicho que él sigue siendo bicho verde y él va a seguir siendo, por más que haya visitado, ha jugado en Boca, en el Inter, en los Galaxy de Miami, ha jugado por una infinidad de clubes. Tire el nombre. Sí, por favor. Federico Bravo de Jesús María. Sí, sí. Fede es muy querido, es muy amigo nuestro. José Soda, de instituto, sí, que ha andado en la U de Chile, así, chicos como ellos. Agustín Heredia, que ha debutado en Boca también. ¿No? Sí. Ahí de Mendiolaza, así que bueno, ellos van a estar y vamos a tener el apoyo de ellos. Qué bueno, qué bueno. Fabián, muchas gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por difundir esto que hoy nos pasa a Bicho Verde. Fabián Godoy con nosotros, el profe histórico de Bicho Verde, que va a continuar a pesar de esta decisión polémica, controversial.